De clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. ¿Cuál es el desayuno de hoy? Café con humitas, estofado de pescado, moyoco, maito, morocho con empanadas de viento, tigrillo. ¡Uy! Eso sí que está bueno, pero debe estar acompañado por... Porque... ¡ya sé! Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Saludos cordiales, querida audiencia de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos al informativo Cultura en Acción. Arrancamos en este momento siendo ya las 7 de la mañana y 31 minutos acá en el territorio continental. Una hora menos en la región insular. En estos 90 minutos estará acompañada de la información cultural nacional e internacional. Por supuesto, también los personajes de la cultura nos estarán acompañando aquí en la cabina. Laura, buenos días. Buenos días, Darío. Buen día a ustedes, amigos, amigas. Gracias por acompañarnos en Cultura en Acción. Agradecemos a nuestros compañeros que también son parte del equipo informativo, como es nuestra compañera... Alexandra Rodríguez en la elaboración de notas. También tenemos la colaboración de Diego Salazar en la cabina máster y también Wilmer Yugla, quien nos acompaña también desde la producción. Así es, y queremos decirles que se cierra ya este capítulo de las festividades capitalinas, en la que pudimos ver que se desplazaron a diferentes puntos a participar de estas actividades que se habían programado. Centro Histórico de Quito, con largas colas, por ejemplo, para los museos, que es gratificante ver cómo se da cita a estos encuentros la comunidad ecuatoriana. Quito con una mañana bastante fría, de lo que hemos podido ver también vías despejadas y siempre pues el tráfico que nos toma en determinados puntos de la ciudad, así que tome las precauciones para las horas pico fundamentalmente. Vías del norte del país habilitadas, vías hacia el sur, Santo Domingo también habilitadas. Así que Darío, vamos de inmediato a contarles qué tendremos para el día de hoy. Bueno, nuestra primera invitada es Carolina Navas. Ella nos visita desde el Museo de la Ciudad. Ella en ese espacio es jefa de museología. Y hoy hablaremos con ella sobre la historia de los museos y también los nuevos conceptos educativos que manejan estos espacios de la ciudad. En pasados meses se realizó el sexto Congreso de Gestión Cultural para conocer las conclusiones recabadas en esta actividad y lo que será el próximo congreso. Nos acompañará aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana Ramiro Caiza, asesor de la Casa de la Cultura, un gestor cultural, y también hablaremos sobre su libro que lo ha realizado, esas mejoras sobre el Cantón Mejía. También en los últimos 30 minutos nos acompañará el ingeniero Freddy Picoita, coordinador del Observatorio Astronómico de Quito. Les contamos sobre las actividades que el público podrá encontrar en este lugar dedicado a la ciencia astronómica. Aquí iniciamos los 90 minutos de información cultural. Bienvenidos y bienvenidas. Es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Buen día, ¿hay un cafecito para mí? Por supuesto, venga, porque ya se abre la plataforma cultural. El punto de encuentro de la inclusión con temas históricos, culturales, sociales y hasta de coyuntura. Todo esto con tradiciones y costumbres desde el pueblo, desde la mirada de los actores, colectivos y gestores culturales. Plataforma Cultural. Bien amigos, son ya las 7 de la mañana y 36 minutos, siendo ya esta hora, les saludamos y damos la bienvenida al gestor cultural y autor de varios libros y coordinador de la que fue la el sexto Congreso de Gestión Cultural que se llevó a cabo en Riobamba el pasado mes de octubre, y hoy está aquí Ramiro Caiza para socializar las resoluciones y lo que se ha construido en ese congreso y lo que será el posterior congreso, el séptimo Congreso de Gestión Cultural en octubre de 2017. También hablaremos con Ramiro Caiza sobre su libro Cantón Cultura, Cantón Mejía, que se presentará en el GAD de Aloha el próximo sábado 10 de diciembre a las 7 de la noche. Esta es ya la segunda edición de esta obra. Ramiro, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Un gusto el poder informar, compartir. La gestión cultural, parte de la gestión a través de este medio, y decirles, como se ha anunciado, sí, el sexto Congreso Ecuatoriano de Gestión Cultural se realizó en la ciudad de Riobamba entre el 10 y el 12 de noviembre de 2016. Pero claro, cada congreso tiene sus resoluciones, sus acuerdos, su declaración, diríamos. En ese sentido, la declaración de Riobamba versó o está referida fundamentalmente a una construcción desde una óptica más inclusiva, participativa de lo que es la gestión cultural. Es por ello que una resolución fundamental es, por ejemplo, promocionar, suscitar de que hayan puntos de cultura, de que hayan esas formas nuevas de gestación de la cultura desde lo local. Entonces, a través de ello se resolvió que se apoyará llevar adelante las iniciativas de escuelas vivas, abiertas, itinerantes de capacitación en lo que es la formación de la gestión cultural. Y lo otro también es tener esa visión más integradora, holística, sistemática de los saberes, de toda esa sabiduría ancestral que hoy realmente hace mucha falta volver sobre lo caminado ante tantas crisis, la crisis económica, crisis alimentaria, crisis ambiental. Entonces, yo ¿y cómo creo incluirla, Ramiro, en este caso, a la sabiduría ancestral? No, precisamente a través de una serie de talleres, que fue la resolución, realizar talleres, impulsar estos talleres desde las distintas cosmovisiones, sí, fundamentalmente desde la cosmovisión andina. Y para ello también se declaró, se resolvió crear una red internacional entre la gente que vino acá de Bolivia, de Chile, ¿no?, los ponentes, pero sobre todo aterrizar en lo que es la base social. Entonces, recordemos que este congreso fue como un homenaje al pensamiento y obra de Monseñor Leonidas Preaño, quien realmente dedicó su vida desde las comunidades eclesiales de base a suscitar una nueva actitud, es decir, que el ser humano piense con su propia cabeza y camine con sus propios pies. Esa es la autonomía, la autodeterminación, pero no a nivel individual, sino desde el sentido comunitario. En el caso de Chile fue la muestra, si mal no me equivoco, de cómo formar, por ejemplo, las comunidades indígenas y que puedan regresar a sus propias comunidades para poner en práctica lo que aprenden en las universidades. ¿Eso se tomó muy en cuenta aquí en este congreso? Sí, por supuesto. Jamás los congresos, bueno, han estado desvinculados de la academia, pero fundamentalmente se resolvió revitalizar todos estos procesos de gestión cultural desde lo local con una vinculación directa con la academia, es decir, que no haya ese divorcio, que el investigador es uno y el protagonista, el sujeto de la historia es la comunidad. Entonces, sino más bien llegar a un trabajo conjunto. ¿Para qué? Para posibilitar de que la gestión cultural tenga también ese ingrediente de expresión por la libertad, que no solo sea una gestión cultural para disfrutar del arte, sino más allá con un componente incluso político. Entonces allí se asoció el pensamiento de Monseñor Leonidas Proaño para ver su incidencia real y que hoy, en la actualidad, tiene completamente vigencia. ¿Qué pasó? Usted nos decía que a veces un año es demasiado corto, demasiado reducido para poner en práctica todo lo que se determina, esa resolución que queda al final. ¿Se consiguió poner o ampliar el plazo o se desarrollará después de un año? Bueno, yo creo que de acuerdo a las coyunturas, fundamentalmente, no estamos en un marco todavía de a la expectativa de qué es lo que pasará con la ley de cultura. Entonces se resolvió estar atentos ante la promulgación y por ello se resolvió que el próximo congreso será 2017, octubre del 2017, en la ciudad de Ambato, que será organizado a través de su núcleo provincial, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de Tungurahua, llevará adelante este proceso, obviamente con el cobijo, con el acompañamiento también de la Casa Matriz, de la Sección Académica de Gestión Cultural. Siempre estaremos allí para apuntalar. Es más, ya tuvimos el sábado último, 3 de diciembre, una reunión con Germán Calvache, quien es el presidente del núcleo de Tungurahua, para ya socializar primero la declaración de Riobamba, cómo se tomó esta resolución, y ya ir diseñando, digamos, un equipo de gestión de que dinamice la organización del próximo congreso. ¿Se ha tomado en cuenta ya cuál será el tema a tratar? Todavía no. En las redes sociales está abierta precisamente esa posibilidad para que nos den ideas. Es decir, esto va a ser una construcción conjunta, ¿no? Que desde la ciudadanía, desde los creadores, desde los gestores culturales, propongan temas. Es decir, un tema central, un tema genérico que tenga relación con el Ecuador, y de allí ya desmembraremos los ejes temáticos que tengan relación con lo que aspiramos, sea un tema que englobe de alguna manera ciertas particularidades también de lo que es la sociedad ecuatoriana. La participación en cuanto a la comunidad ecuatoriana, ¿cómo estuvo en este congreso? Bueno, diríamos, a ver, tenemos dos aspectos. Siempre el aspecto de ponentes, el aspecto estrictamente académico, fue uno de los mejores congresos. Diríamos, tuvimos ponentes de Bélgica, Bolivia, Cuba, Chile y, por supuesto, Ecuador, con un alto grado de preparación, pero también, decirlo, con una sencillez, con una humildad para transmitir, para compartir esos puntos de vista, fue fundamental. Ahora, dentro de la colectividad asistente, participante, diríamos que estuvieron alrededor de 90 congresistas de todo el país. Tómese en cuenta una particularidad, quizá desde lo local, y me refiero más como ciudad o como provincia de Chimborazo, Riobamba, esos días, 11 de noviembre, independencia. También estaban dedicados un poco a celebrar desde otras ópticas, ¿no? Y eso quizá influyó de alguna manera para que no haya una presencia así masiva. Pero considero de que quienes estuvimos, fue importantísimo porque se pudo quizá establecer puntos de diálogo y debate muy interesantes. Entonces eso enriqueció el nivel también de este congreso y, por supuesto, como nunca antes, tenemos prácticamente casi todas las ponencias desde ya. Entonces vamos a trabajar ya en la publicación de las memorias de este congreso. ¿Se las recogerá en alguna obra? Sí, por supuesto, en un volumen muy particular vendrán las ponencias del quinto y del sexto congreso. ¿Eso se lo presentará en el próximo congreso, que será el séptimo, o será anterior? Nosotros aspiramos que se lo presente incluso un poco antes. Mucho más antes, entonces, para precisamente provocar, suscitar el interés en el próximo congreso. ¿Quiénes serán los involucrados en esta obra, desarrollarla? Bueno, diríamos que hay un editor, el editor lo designa la sección de gestión cultural de la Casa Matriz. Entonces, lo que nosotros hacemos también es, hay que decirlo, un trabajo en conjunto, es una minga, ¿sí? Desde la edición leemos previamente antes de llevarlo a la imprenta. Entonces es un trabajo conjunto y obviamente que lo publicaremos a través de la Casa de la Cultura. Bueno, vamos a dejar este tema de lo que será de lo que ha sido el sexto congreso, el séptimo congreso de gestión cultural que se va a desarrollar en Cotopaxi, nos decía. Tungurahua, Ambato. Y que ya están en proceso para los temas, así que la comunidad puede participar ya en las redes sociales, en Facebook, para que ahí puedan ustedes dar a conocer las temáticas. Pero ahora vamos a pasar a conocer sobre esta nueva obra que se presentará en Aloa este sábado 10 a partir de las 19 horas como Escultura Cantón Mejía, una de las obras que ya tuvo su primera edición. Ahora vamos por la segunda, que se la considera aumentada, mejorada, como se dice, y acá hay la ampliación de algunos otros temas que no estaban en la edición anterior, como por ejemplo las festividades en las primeras décadas del siglo XX. No sé a qué se hace referencia a esto, Ramiro. Bueno, yo creo que este es un libro un tanto progresivo, diríamos, ¿no? Es decir, no se agota con la primera edición ni con la segunda edición, sino que se van sumando datos, se van sumando fundamentaciones. En este aspecto particular de las festividades en el siglo XX, las primeras décadas, es fundamental para lograr entender la modernidad local desde el punto de vista festivo. Es decir, hay antecedentes inmediatos. Entonces allí, ¿quién escribe ese artículo en esa época? Habrá tenido alrededor de unos 30 años, es decir, también es una compilación de su memoria, de cómo eran, o sea, estamos hablando casi de finales del siglo XIX, de cómo eran las festividades, y eso... ¿Han variado, han cambiado la actualidad? Por supuesto, han cambiado en cuanto a vestimenta, a cuanto a ciertas formas de celebraciones, pero hay un hilo conductor, es decir, la parte comunitaria, que se lo hace en conjunto, y eso es lo rescatable, porque bueno, la cultura es dinámica, es progresiva, no jamás permanece estática, va cambiando con el tiempo, pero siempre hay una esencia de identidad. Entonces yo creo que eso sirve para afirmar lo que somos desde lo local. Precisamente a eso quería llegar, es cómo aborda usted a la cultura desde lo local. Bueno, yo creo que el país, el Ecuador, y situándonos ya en Pichincha, la provincia, es muy diversa. Todos los cantones son diversos y tienen sus rasgos distintivos, sus referentes fundamentales. Entonces, nosotros afirmamos de lo local, pero no con un sentido patriótico, patriotero, no chauvinista, de decir, bueno, nosotros somos chagras, por decir algo, y nos diferenciamos de los... Sí, eso es una parte, pero que potencia a lo local. Y hay muchas otras manifestaciones que están ligadas al calendario agrícola, que están ligadas al calendario lunar, que están ligadas a todo un calendario, diríamos, traído desde la iglesia, están en una relación directa con los santorales. Entonces eso ya no podemos negarlo, sino más bien potenciarlo, fortalecerlo, revitalizarlo, para que con una... ¿Cómo determinar, Ramiro, que cada una de esas actividades que se desarrollan en lo local tienen que ver con la cultura? A ver, diríamos fundamentalmente porque toda actividad humana, primero, es una actividad cultural. Desde esa dimensión política que tiene la cultura, todo está relacionado con la cultura, sino que el constructo occidental nos hizo ver dos formas distintas de apreciar la cultura: aquello que está relacionado exclusivamente con el arte, que el arte es una cosa fundamental, determinante de la cultura, sí, pero nosotros nos hicieron diferenciar que solo las manifestaciones o las bellas artes es la cultura, no, el constructo de todo un sistema de valores, una forma de ser, de sentir, sobre todo esa parte es fundamental, de sentir, porque el mundo occidental nos dice primero pensar, primero la razón, no. Nosotros acá primero sentimos, es decir, esa percepción es como el sexto sentido que está allí latiendo. Y eso está en la vida cotidiana, entonces eso diferencia mucho. Y eso está en el día a día, en las gentes, en sus manifestaciones, en la gastronomía, en la parte lingüística fundamentalmente. Entonces, mire, la cultura no está desligada de todo un proceso político, de un proceso de construcción, y nuestra afirmación que se dice en el libro es: sin la cultura no es posible el desarrollo integral, porque tenemos que tener, o sea, no solo como gestores culturales, sino también como autoridades, esa visión holística, integral, sistémica, para avanzar en el desarrollo, porque esto también aquí, este libro, es parte de la memoria colectiva, y la cultura sin memoria no existe. Uno de los temas que también usted aborda en este libro Cultura, Cantón Mejía, es el papel que juegan los gobiernos autónomos descentralizados, y en este caso del Cantón Mejía, y la cultura. Sí, importante, porque, a ver, de acuerdo con el Código Orgánico de Desarrollo Territorial, los gobiernos locales tienen competencia en cultura. Entonces, claramente, la ley le faculta. Pero entonces nosotros, ¿qué tenemos aquí? Queremos incitar, provocar que esa responsabilidad de los gobiernos locales se transforme en un ejercicio de los derechos culturales que contempla la Constitución. Es decir, también, no solo como lo vean como una parte un poco obligatoria, es decir, sí, esto tenemos que hacer en cultura, no, mucho más allá, hay que provocar un tejido social desde la cultura, pero también diríamos que este es un libro que llama la atención en el sentido de que provoca la reflexión desde la ciudadanía, que la ciudadanía esté consciente de que tiene unos derechos desde la cultura. Entonces esto posibilita entablar diálogos. Y hay un capítulo importante que se ha añadido en la parte final, que es del de los creadores y gestores culturales del cantón. Se ha logrado recoger más de 120 personas o colectivos que en el Cantón Mejía hay, es decir, se los desarrollan cultura. Exacto, en la música, en las bellas artes, en las artes plásticas, en la danza, en fin. Recoge todos los nombres este libro. No estarán todos, jamás estarán todos, se habrán quedado muchos, pero no con intencionalidad, sino que tal vez no alcanzamos a recabar o no conocemos todo el espectro realmente cultural que tiene el cantón, pero yo creo que es un buen inicio. Es una muestra positiva con quienes tenemos que establecer los nexos y llegar a establecer una red local de gestores culturales. ¿Para qué? Para plantear precisamente las demandas culturales a nivel local en la construcción de políticas culturales públicas. Ahora, con todo lo que usted nos acaba de mencionar, ¿se ha tomado en cuenta lo que establece la ley de cultura, que está a la espera, por ejemplo, de la aprobación del Ejecutivo? Sí, precisamente, o sea, hay que estar claros también una cosa. Las normativas son importantes porque es fruto de una construcción social, las leyes son eso, pero la cultura está más allá de las leyes. Con ley o sin ley, la cultura fluye, ¿sí? Que digamos que de acuerdo a una reglamentación puede el gestor cultural, el creador, de pronto tener acceso a posibilidades de financiamiento de sus propuestas, eso es una cosa puntual, pero desde la visión amplia, la cultura siempre estará presente, y eso hemos visto, e incluso en los regímenes dictatoriales y todo, la cultura se ha mantenido, la cultura más bien ha sido la vanguardia, ha sido esa expresión contestataria. Entonces, en todo ello, yo creo que mucho tenemos que hacer, pero con una visión de conjunto. Ramiro, estaba revisando a breves rasgos del libro y bueno, a detalle es un libro bastante pesado que nos adentra en, primero en conceptualizar lo que es la cultura y ya luego asentarnos en la cultura de Mejía, ¿no? ¿Existe tal vez en este libro datos o donde nos pueda poner alguna referencia del movimiento económico que se genera en la cultura en Mejía? Bueno, realmente no, más bien esto es un libro, yo digo, trabajado desde la memoria, con datos que tienen que ver con manifestaciones culturales más específicas, ¿no? Uh-huh. Obviamente, la cultura no está desligada, jamás ha estado desvinculada de la parte económica. Es una parte más bien intrínseca, es un componente básico, claro. Porque de acuerdo a ello, al movimiento económico también se dinamiza la cultura, pero no como industria cultural, sino más bien como esa manifestación incluso subjetiva del ser humano. Entonces, yo creo que eso está más bien entre líneas dicho, ¿no? Uh-huh. No está específicamente, digamos, que hay un capítulo, es decir, la economía y la cultura local. ¿Está a tu criterio el libro, está concluido, terminado, o podría abrirse nuevos campos para seguir escribiendo? Este libro tiene una particular, que en este año, que un año, en menos de 6 meses se haya agotado una primera edición, yo creo que es un éxito, ¿no? Un éxito como país, primero, hablando en el país. Bueno, el tiraje en el Ecuador, debemos saber, generalmente se hace de 500 ejemplares, ¿no? Entonces, se ha distribuido a lo largo, ancho del país, no jamás llegará a todos los sectores, pero ha tenido una buena acogida y ha motivado precisamente para que se haga la segunda edición, en el sentido de que los gobiernos locales, desde las parroquias, desde los cantones, son quienes más han apreciado. Y han dicho, textualmente, esto debería tener cada uno de los cantones del país. Un análisis profundo. Sí, una memoria de su cultura. Entonces eso ha motivado para hacer esta segunda edición. Y hay algo importante que decir, ha habido también un aporte interesante de la empresa Tesalia. Recordemos que el agua mineral Huitic es algo emblemático de Machachi, el Cantón Mejía. Entonces ha hecho un aporte para que esta publicación se haga realidad y queda, digo, siempre, nunca un libro está terminado, ¿no? Nunca está terminado, y sobre todo cuando es un libro así en un sentido, que lo he dicho, progresivo, faltarán muchos nombres, que luego han dicho artistas, gestores, y por qué no estoy yo, o sea, quizá por desconocimiento, no ha habido jamás intencionalidad de dejar de lado. Para ir concluyendo, pues dentro de esta obra, como habíamos mencionado, que se ha tratado de recoger la mayor parte de los actores y gestores culturales, pero también se recoge todas las fiestas, las festividades que se desarrollan aquí en el Cantón Mejía. Y entre ellos hay algo que quisiera que nos comentes sobre el Día de las Cocineras y también lo que recoge Edwin Yanes respecto del cascaronazo carnavalero, que son tradiciones que ya han desaparecido. A ver si podemos comentar de estas dos fundamentalmente. Bueno, sí, a ver, eso está en un contexto, digo, del pasado inmediato. Esto, hablar de las cocineras, es hablar de toda una festividad de los San Juanes, precisamente. Entonces, en donde las cocineras, como era una festividad muy grande, donde estaba invitada prácticamente como toda la comunidad, diríamos, entonces eran como casi 8 días de fiesta, y allí dice, había un día exclusivo dedicado a las cocineras, casi ya el penúltimo día, digamos, porque luego que han celebrado todo, se ha recogido todo, entonces decía, bueno, ahora es el día de las cocineras, es decir, de quien atendió a la comunidad, también las cocineras lo celebraban, con comida, obviamente, sí, con comida, con una fiesta, con baile, música, bebida y todo, un día más de fiesta. Entonces a eso se refiere el Día de las Cocineras. Y lo otro, hablar de esto del carnaval, que ya por cierto está acercándose también. Cascaronazo carnavalero. Sí, el cascaronazo carnavalero, digamos, a ver, ¿qué es el cascarón? Primero, para entender, ¿no es cierto? El cascarón era un objeto hecho de cera, en un molde de muchos frutos que había allí, fundamentalmente, diríamos, de la papa o del chamburo. Sí, de este fruto, se lo tomaba como molde, ahí se derretía la cera y quedaba un cascarón. Y eso se lo llenaba con agua y colonia, es decir, un agua aromática y todo, y eso se lo arrojaba a las chicas de la época. Entonces era otra forma de celebrar el carnaval, con el cascarón, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el alcalde anterior, doctor Edwin Yanes? Retoma esta tradición, además a través de un medio de comunicación, Radio JM, que es su propiedad, y lo promociona, ¿no? Pero, desgraciadamente, se deteriora el sentido, ¿sí? Porque el cascarón no es original también de Machachi, sino eso es una cuestión que la iglesia lo hizo en todo sus sectores donde tenía jurisdicción. Entonces, lo que se hizo es, se pretendió darle una actualidad y todo, pero se desvirtuó. ¿En qué sentido? Cuando no hay el fundamento, el argumento necesario para una festividad, no se puede sostener en el tiempo, sino más bien como una cuestión coyuntural, momentánea, o de celebrar una cuestión masiva, venga el cascaronazo, o sea, con otras series de elementos que distorsionan los rasgos identitarios comercial locales. ¿Comercial tal vez? Sí, muy comercial, y lo otro, decimos, respeto a todos los géneros musicales, pero que está asociada más con la chicha, con que sea una cuestión masiva y se torne agresivo incluso, ¿no? Obviamente que el carnaval tiene esa expresividad de exponer, recordemos, ¿no? En la concepción desde la antigua Grecia, como es las carnastolendas y todo aquello. Entonces, ¿antes de qué? Porque es previo a, desde el punto de vista religioso, a la época de recogimiento, que ya viene la Semana Santa, ¿no? Entonces, sí, pero Todo esto yo creo que hay que dialogarlo con la comunidad, con la sociedad, para que lo sienta como suyo. Entonces quizá estos son estos fallos que no han permitido sostener una festividad. Bueno, vamos a agradecer a Ramiro, pero Darío, tienes algo que comentar. Sí, tenemos algunas apreciaciones sobre este diálogo. Las declaraciones de Riobamba, nos ha señalado nuestro invitado, están constituidas desde una óptica más de inclusión sobre la gestión cultural. Se resolvió apoyar las iniciativas de escuelas vivas de formación cultural, integrar los saberes holísticos y ancestrales. Esta integración se dará desde la realización de diversos talleres, apoyada también por una red de gestores de algunos invitados internacionales, como sería el caso de Chile y Bolivia, y otros. Se buscó en el caso del Congreso de Gestión Cultural que los saberes de las localidades y las comunidades también sean parte de la academia. El próximo congreso se realizará en la ciudad de Ambato. El séptimo congreso de gestión cultural se realizará en Ambato en el 2017. Considera que este último congreso ha sido uno de los mejores por la calidad de los cerca de 90 congresistas que se dieron cita a este encuentro en Riobamba. En una obra se espera compilar las ponencias del quinto y sexto congreso que se espera ser publicada en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sobre su libro Cultura Cantón Mejía, dio a conocer que se presentará este sábado 10 de diciembre a las 7 de la noche en la parroquia Aloac, en el GAT, en el Salón Amarillo del GAT de Aloac, donde también participarán algunos invitados. El libro es posible gracias a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Tesalia Sprint CBC y también el GAT parroquial de Aloac. También nos mencionó que en la obra se señala que sin cultura no es posible el desarrollo integral y esto es lo que permite avanzar. El último capítulo de este libro señala 120 creadores y gestores culturales, lo que permitirá crear redes de gestores culturales. El libro se ha convertido en una motivación para que cada cantón genere obras que escriban su memoria y analicen su cultura. Queremos agradecer entonces a Ramiro Caiza por su participación aquí en el informativo Cultura en Acción de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y cuando son las 8 de la mañana con 3 minutos, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con nuestra siguiente invitada. Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Pepe Carrión, hija de Benjamín Carrión. La autonomía de la Casa de la Cultura es absolutamente lógica, porque fue una institución que nació autónoma. Esta Casa de la Cultura la fundó y la creó Benjamín Carrión. Él fue el creador de esta institución a raíz de la guerra que tuvimos con el Perú, donde perdimos 200.000 kilómetros cuadrados. La gente, los ecuatorianos, estaban muy venidos a menos, muy tristes. El mapa del Ecuador se les achicó a la mitad. Entonces mi papá quiso que el ecuatoriano se sienta fuerte, que tenga otro motivo, y dijo, el Ecuador tiene que ser un país de cultura, un país cultural. Y fundó y creó con otras personas que lo ayudaron la Casa de la Cultura. Casa de la Cultura Ecuatoriana, autónoma, diversa, democrática. Esa es la raíz. Fundación Mandrágora y Casa de la Cultura Ecuatoriana invitan al 13º Encuentro de Mujeres en Escena, Tiempos de Mujer 2016. Memorias. 13 años confrontando nuestro tiempo desde el pensamiento femenino en las artes. Actividades. Memoria fotográfica transitando huellas, poesía, danza y teatro, revista Dramaturgias Femeninas. Memorias que nos acogen, nos fortalecen, nos afirman nuestro compromiso con la vida y con el arte. Escenarios. Centro Cultural Benjamín Carrión, Sala Mandrágora, Teatro Prometeo. 19:30. Memorias. Tiempos de Mujer 2016. los caminos. ...70 artesanos en la sexta Feria de Arte, Diseño y Tradición 2016. Del 9 al 11 de diciembre. Área de la Mujer Nela Martínez de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tendrá la oportunidad de encontrar productos considerados piezas únicas, creadas con la sensibilidad humana y desde su perspectiva de ver el mundo. Le esperamos una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Buen día. ¿Hay un cafecito para mí? Por supuesto. Venga, porque ya se abre la plataforma cultural. El punto de encuentro de la inclusión con temas históricos, culturales, sociales y hasta de coyuntura. Todo esto con tradiciones y costumbres desde el pueblo, desde la mirada de los actores, colectivos y gestores culturales. Plataforma cultural. Amigos oyentes, usted se informa en Cultura en Acción. Nos acompaña Carolina Navas, ella es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Politécnica Salesiana, tiene un diplomado en Museología y Curaduría por la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia. También se encuentra en trámite por obtener el título de Especialización Superior en Gestión de la Calidad de la Educación por la Universidad Andina Simón Bolívar. Ella es jefa de Museología Educativa en el Museo de la Ciudad desde el 2013. Le hemos pedido que nos visite, que nos acompañe aquí en la cabina para conversar algunos secretos sobre este museo de la ciudad y también sobre Quito. Bienvenida, Carolina. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, vamos a conversar. Sabíamos que usted tiene una importante relación con los jóvenes de nuestro país, el hecho de tener una mirada a la museología educativa que iremos conociendo de a poco, pero sí vamos conociendo algo sobre los museos, cómo se los ve actualmente aquí en nuestro país. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá para conversar. Hace un momento, fuera del micrófono, hablábamos de estos museos interactivos que actualmente han surgido en el país y también en América Latina, ya que es una tendencia, ¿no? Parte de este movimiento que se ve en el Ecuador está también muy relacionado con lo que pasa en espacios como México, como Colombia, donde los museos han dado un giro en su trabajo y buscan acercarse al público. Porque, desgraciadamente, cuando nacen los proyectos de los museos, sobre todo los museos nacionales después de las independencias de los países, van a ser museos que tienen un acceso muy exclusivo. Hace un momento yo decía la palabra elitista, porque lastimosamente han sido así. Las exposiciones han sido elitistas en el sentido de no solamente estar abiertas para cierto tipo de población que tiene algún nivel de educación, sino también algún nivel de conocimiento sobre las temáticas de la exposición. Y afortunadamente esa falencia o esa falla es algo que han ido detectando los museólogos, los educadores de los museos con el paso de los años, para poder determinar que todas las exhibiciones que presentan los museos tienen que tener cierto nivel de accesibilidad a la información. Es decir, si yo presento una exposición sobre historia, tendré que tener adaptaciones para poder trabajar con niños, con extranjeros o con personas que no necesariamente estén involucradas en el tema. Es decir, las exposiciones no deben ser solamente para quienes las hacen o para un público muy específico, sino también para tratar de llegar a otros públicos. En el caso, como usted decía, de los jóvenes, hay temas que a los muchachos les interesa o metodologías a través de las cuales los jóvenes pueden acercarse a las exhibiciones. Por ejemplo, el uso de la tecnología es uno de ellos. Hay muchos museos que no van a prohibir el uso de los teléfonos celulares, por ejemplo, sino que los van a utilizar como una metodología, como una herramienta educativa para poder acercarse a alguna temática de una exhibición. En el caso de Carolina, ¿rompe usted al Museo Clásico? El Museo Clásico cada vez está muriendo. O sea, estos museos, si es que no se transforman, si es que no se dan la vuelta para ver qué es lo que pasa con el público, si es que no se adaptan a las necesidades de los públicos, van a desaparecer. Eso ya está visto. ¿Por qué? Porque, como decía, no están cercanos al público. generalmente estos museos miran a la población o miran al público como una gran masa que no se diferencia. No hay una distinción de si es un niño de la ciudad, si es un niño que viene de provincia, si son extranjeros, si son personas de tercera edad, si es alguien que tiene un conocimiento específico sobre una temática. Es decir, no hay una intención de conocer qué es lo que pasa con el público. Los museos nuevos dedican muchísimo de tiempo, de dinero, en hacer estudios de públicos que van a identificar qué necesidades tiene la gente, cuál es la percepción, cuál es el imaginario que nosotros tenemos sobre los museos. Hasta ahora, a nosotros nos pasa siempre que preguntamos a la gente, ¿qué piensa usted cuando piensa en la palabra museo? Y la gente te dice viejo, empolvado, aburrido, pienso en mi abuelita, pienso en cosas viejas. Entonces, ¿cómo cambiamos esa idea? Es cierto, los museos trabajamos con la historia, indiscutiblemente, ese es nuestro fuerte. Pero, por ejemplo, en el caso del Museo de la Ciudad pensamos en cómo la historia nos sirve para pensar en cosas que están sucediendo hoy, es decir, problemáticas actuales. Los museos, independientemente de su especificidad, ya sea de ciencia, de arte contemporáneo, de lo que fuere, tenemos una misión muy importante, que es la de fomentar la convivencia ciudadana. Es decir, cómo la historia... Por ejemplo, pensemos en el caso de lo que está sucediendo hoy con el metro. ¿Cómo la historia del transporte nos puede llevar a pensar en formas más amigables de convivencia en el transporte público? Es decir, ¿cómo hacemos que esos contenidos que están como muy, muy elevados aterricen en el cotidiano y nos sirvan para vivir mejor? ¿Y llevar estas realidades de la comunidad es factible a un museo? Es difícil, pero es posible. Se requiere de muchísima negociación, de muchísima apertura con la gente. Les cuento, nosotros en el Museo de la Ciudad tuvimos una experiencia hace ya más o menos unos 4 años. Trabajamos en conjunto con gestores culturales y con personas que vivieron en el antiguo barrio de La Ronda. Esta fue una exposición que se llamaba La Ronda, esos otros patrimonios, y que mostró cómo antes de la intervención arquitectónica que se dio, ya no recuerdo en el año, creo que fue en el 2002, La Ronda era un barrio, porque la postura de esta exposición y de la gente con la que trabajamos es que La Ronda actualmente ya no es un barrio, es una zona turística, es una zona comercial llena de bares, llena de discotecas, que lo que hizo fue desplazar a todos los vecinos de esa zona. Y cuando uno habla de La Ronda, históricamente hace un brinco hacia el siglo XIX y se habla de los balcones, se habla de las serenatas, se habla de de esta visión muy romántica de La Ronda, pero no se habla de que ahí había barrio y de que había problemas sociales y de que la gente convivía. No sé si ustedes han notado eso cuando caminan por La Ronda. Claro, exactamente, la memoria social de ahí, la gente, el desaparece. Público, los vecinos de ahí salieron. Fue borrada, claro. Y la gente tuvo que irse. Entonces los gestores culturales con los que trabajamos tuvieron el trabajo enorme que fue empezar a ubicar a dónde se había ido esa gente, o sea, dónde estaban primero. Trabajamos en un inicio con alrededor de, habrán sido unas 100, 150 personas que fueron vecinos de La Ronda y que con el paso de los años se fueron. Luego fueron quedando poquitos, pero con esos, por ejemplo, sacamos temáticas para la exhibición, qué debía decir, incluso los recursos de la exposición. Entonces, para quienes estamos en el museo de este otro lado, es como complicado a veces el poder negociar, porque a veces la gente cree que se puede nomás poner cualquier cosa, o por cuestiones de presupuesto, o también de los contenidos. Entonces, indiscutiblemente nosotros pensábamos que iba a ser una exposición incómoda, porque sí criticaba a ciertas administraciones municipales, y a lo que se hizo al final con La Ronda y con esa visión demasiado turística, hasta gentrificada de la zona. Entonces, la exposición fue armada prácticamente con las sugerencias de estas personas con las que trabajamos, en mediación con los gestores culturales y nosotros igual, o sea, haciendo como este triángulo, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, uno de los recursos que mejor funcionó y que fue propuesto por la gente fue un mapa que se hizo en el piso, y en el cual la gente iba ubicando, por ejemplo, aquí donde ahora es el tal bar no sé qué, antes era la casa de fulanito, aquí era la panadería, aquí era la zapatería, y había este tipo de relaciones sociales. Claro, fulanito se llevaba bien con tal, hablan de, por ejemplo, de la prostitución, y es muy interesante ver cómo la gente decía, las señoras eran vecinas como cualquier otro. Siempre hubo una buena convivencia, dicen, lo que pasa es que con el paso de los años la cosa se fue haciendo insostenible, porque la prostitución generó otros problemas sociales, pero sin embargo, ellos hablaban de una convivencia de barrio como hasta ahora se ve en algunas partes. Entonces, ese es un ejemplo de cómo la comunidad, de cómo sí es posible que el museo rompa sus esquemas, rompa esa visión a veces de poder, porque sin duda los museos son espacios de poder, para acercarse a la gente y poder trabajar de la misma manera. Soy Carolina, igual. ¿Este rompimiento de paradigmas a nivel de Latinoamérica es una tendencia o ya es un concepto teórico de manejar un museo? Ya es un concepto teórico, ya es un planteamiento de cómo los museos deben ser. En otros espacios, yo he conocido experiencias en otros museos de América Latina, sobre todo, donde ya es una forma de trabajar que no se cuestiona. Y eso me lleva a preguntarte, ¿qué es lo que debería estar en un museo? ¿Cuáles son las características que debe reunir una idea o un concepto que le dé la, que justifique que esté en un museo? Depende mucho de qué es lo que se quiera presentar, ¿no? Cuando se habla de las exposiciones o se habla de la misión, de la esencia de un museo, hay que tener muy en claro que los museos siempre tenemos un fin social, independientemente de la temática, y cómo esos contenidos nos sirven como un camino para llegar a este fin social. Claro, y yo algo relacionado a lo que dice Darío, quería quizá un poco con una mirada más directa, es decir, cuando se realiza, por ejemplo, estas exposiciones, y por eso decía, es posible llevar tal o cual cosa a un museo, porque ahora dicen cualquier cosa es arte. Entonces, ¿cómo ayudar a que los que miran vean y den una lectura como debe de ser? Eso también es muy interesante. El debate es inacabable, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es ¿qué es arte, qué es artesanía? Y a partir de eso, ¿qué sí se merece estar en un museo y qué no? Porque hace rato yo decía, los museos somos espacios de poder, indiscutiblemente. Cuando algo entra a un museo, todavía en nuestra sociedad pasa, así es que a nosotros nos ha pasado. Una vez yo recuerdo con un grupo y una señora me decía, ahí está escrito algo, dice, oiga, pero eso está medio raro. Pero bueno, si ahí dices, porque sí ha de ser, ¿no? Entonces, no se discute, no se critica, porque tenemos todavía esa visión de que el museo es ese templo del saber donde muchas veces se presenta la verdad con mayúsculas. Esa es la visión positivista del museo que ahora hay que romper. Cuando los museos ahora presentamos una exposición, estamos presentando una mirada, una posible mirada de una temática. Eso hay que tener muy en claro. No estamos presentando la verdad. Entonces, en esa medida, yo creo que sí es posible abrir el debate. Hay museos ahora que no tienen colecciones, porque los museos antiguos, los museos clásicos, están sustentados en sus colecciones. Colecciones, por ejemplo, precolombinas, colecciones de ciencia, colecciones antropológicas. Esa es su esencia, digamos. A partir de eso se construyen los discursos. ¿Qué pasa con los museos que no tienen colección? Por ejemplo, el Museo del Agua, Yacu. No tiene una colección definida, pero sin embargo es un museo porque presenta exhibiciones, presenta a través de un discurso museológico, museográfico, un debate tan necesario y tan importante como el uso del agua. Entonces, como ven, el concepto de museo va variando en función de cómo somos mediadores de la sociedad y herramientas educativas. ¿Qué experimentan los jóvenes, por ejemplo, cuando usted realiza su trabajo? Nada fácil, nada sencillo relacionarse con los más jóvenes, con los más pequeños, pero ¿qué es lo que se intenta decirles sobre los museos? Sí, como usted decía, no siempre es muy fácil. Hay de todo, ¿no? Generalmente los jóvenes tienen mayor apertura. Creo que en las generaciones, quizá como las nuestras o un poco mayores, es que el recuerdo que tienen de los museos es de qué miedo, qué susto, qué aburrido. Generalmente eso pasa. Más bien con los jóvenes ha cambiado mucho eso, quizá porque sí ha habido el esfuerzo en los últimos, yo diría, 20 años en el Ecuador, o quizá un poco más desde los museos del Banco Central, de romper con esa visión. Entonces, ¿qué es lo que nosotros proponemos? Como les decía, siempre las exposiciones deben tener una adaptación, les llamamos nosotros, o actividades educativas que sean adaptadas para los públicos. Entonces les decía, no es lo mismo trabajar con niños de escuela de aquí de Quito, o simplemente una diferencia enorme que es con niños de las escuelas del centro o con niños que vienen de escuelas del norte, por ejemplo. Eso ya es una gran diferencia. Entonces, partir primero nosotros de la identificación de cuáles son nuestros grupos. Y eso, como les decía, se hace a través de estudios de público, se hace con encuestas, se hace con un acercamiento que hacemos las áreas educativas de los museos hacia las instituciones educativas, que es igual, es una deuda que aquí todavía tenemos en el país, porque en otras zonas el trabajo es mucho más, más consistente, pero sin embargo intentamos hacer ese acercamiento para saber cuáles son las necesidades, qué les interesa a los maestros, qué les interesa a los chicos, y cuál es el objetivo pedagógico que ellos tienen de las visitas y cómo nosotros podemos conjugar. Entonces, solemos ofrecer, por ejemplo, de acuerdo a al pensum, a la malla que están estudiando los muchachos, las temáticas de la exhibición. ¿Qué? Y en esa medida actividades educativas también que promueva la participación, porque si uno con los chicos se sienta a hablar, y sobre todo si maneja esta figura del guía tradicional, este guía, ustedes recordarán, hace años habrán ido a un museo, y les toca un guía que habla, y usted le pregunta algo y se desarma, porque generalmente se saben, o sea, se aprendieron, no es un ejercicio de reflexión. Eso también es algo que hemos buscado nosotros cambiar a través de la figura del mediador. El mediador es alguien que puede hacer esta conexión entre lo que presenta el museo y el público, pero no es alguien que se aprendió un texto, que se aprendió un libro, sino que tiene las herramientas educativas, los contenidos históricos, en el caso del Museo de la Ciudad, para poder abrir el debate sobre una temática. Entonces, con eso, con la reflexión con los muchachos se vuelve un poco más interesante, porque, por ejemplo, hacemos ejercicios para leer obras de arte. Entonces, solemos tapar a veces los nombres de las obras y le preguntamos a los muchachos, bueno, ¿qué es lo que tú ves aquí? ¿Qué historia te está contando? ¿Por qué crees que el artista pinta esta obra de determinada manera? Si tú fueses un artista, ¿qué nombre le pusieras a esa obra? Entonces buscamos que hay herramientas como de mayor descubrimiento. Amigos oyentes, les recordamos, estamos junto a Carolina Nava, de Yesquepa, de Museología Educativa del Museo de la Ciudad. Una interrogante, bueno, acá en la ciudad de Quito, en el centro histórico, de manera especial, aparte de iglesias, lo que en segundo orden tenemos son los museos y centros culturales. ¿Cómo, no sé si existe tal vez algún dato donde ya se haya podido medir ese trabajo, la efectividad del trabajo que ustedes han realizado en insertar los museos en la sociedad? Nos comentabas hace un rato que algunos museos generan estudios para saber qué es lo que busca el público, cómo siente el público los museos. Ahora, ¿cómo se refleja su trabajo en la sociedad, en los públicos? Bueno, valga decir que en el tema de la efectividad que tú decías, de cuánta gente se llega, ahí hay dos criterios muy importantes, y es qué es lo que nos interesa, quizá como instituciones culturales, la cantidad o la calidad. Lastimosamente, la mayoría de veces se mide por la cantidad. Entonces, se dice que más exitosos son los museos mientras más gente entra. Y eso es algo que hay que cuestionarse. Yo no estoy tan segura de que sí sea. La masividad sí es interesante, de que hayan políticas para que se abran los espacios, para que llegue la gente que no ha conocido los museos, pero no creo que sea el único criterio para medir la efectividad de los museos. Es cierto, por ejemplo, en el caso de la Fundación Museos, que la cantidad de visitantes ha ido creciendo a lo largo de los últimos años, pero también hay que cuestionarse si es que eso es realmente efectivo. Entonces, para eso están los estudios de públicos. Les comento el Sistema Metropolitano de Museos, el Sistema de Museos Quito, perdón. Ellos, no recuerdo el último año que lo hicieron, creo que fue hace unos 2 o 1 año, un estudio en el que se hizo un estudio muy específico, ¿no? Con diversos públicos, autoridades de instituciones educativas, maestros, jóvenes también, incluso colegas de otros museos, para medir la percepción. Entonces, ahí hay un dato muy, muy interesante que yo recuerdo de una presentación en la que estuve, y es que la mayor parte de gente cree que la mejor interacción que uno puede tener con un museo es a través del servicio personalizado de un mediador o de un guía. Les preguntaban cómo mejorar o cómo la experiencia del museo se enriquece más, y la gente siempre respondía cuando alguien te acompaña. Es decir, nosotros, eso da cuenta de cómo somos como sociedad, ¿no es cierto? Siempre necesitamos el contacto de alguien más para poder acercarnos a un contenido o a una exposición. Escuchar, y hablar, mirar, relacionarnos, compartir. Entonces, ahí vimos que es súper importante la figura del mediador. O sea, las exposiciones obviamente tienen que tener una organización, un despliegue, un montaje que sea lo suficientemente claro para que si yo entro en la sala sola pueda comprender qué es lo que me están diciendo. Pero sin embargo, vimos ahí que la experiencia se enriquece muchísimo más y se hace mucho más cálida cuando yo estoy con alguien que me va contando. Ahora, para ir cerrando este diálogo, ¿qué encierra Quito, la capital de los ecuatorianos, Carolina? Yo diría que encierra diversidad, y que encierra diversas formas de ver, de sentir. Por eso somos tan, yo digo, tan complicados, porque somos a la vez muy diferentes, pero tenemos algunas cosas en común. El otro día nosotros hicimos un recorrido que se llama recorrido musicalizado, para hablar de qué se bailaba en el siglo XVIII y en el XIX. Y bueno, ahí surgieron algunos ritmos musicales, y al final un señor les decía, pero bueno, a ver, ¿cuál es la música de Quito? Y claro, el elenco que hacía ese recorrido y nosotros del museo nos quedamos como pensando y decimos, bueno, hay tanta variedad solamente en la música, de los pasillos, de los albazos, de los deledís, que es difícil decir, es esto. Entonces yo creo que para hablar de Quito también es muy difícil decir, es una sola cosa. Creo que somos una riquísima y amplia variedad de culturas, porque hay que reconocer eso. Al ser capital, pues es indiscutible la influencia que tenemos de otras provincias, de la migración, el peso también de la historia de la ciudad, todos los 500 años de conquista, la colonización, y también esa figura de ser una ciudad andina, ¿no?, que se trata de abrir al mundo. Creo que nosotros somos diversidad y eso es lo rico. Y ahora, para que usted se enriquezca, amigo, amiga, es importante también que visite esta nueva propuesta del Museo de la Ciudad que nos acaba de mencionar, pues a lo largo de este diálogo nuestra invitada, donde sí podemos disfrutar de los guías, de los acompañantes. Actualmente están trabajando con una exposición de cajoneras, ¿verdad? Tenemos varias ahorita. Hasta marzo del año que viene vamos a tener dos exhibiciones, una es de cajoneras. Es un proyecto bien interesante. Una de las líneas que trabaja el Museo de la Ciudad es el de los oficios. Hemos hecho pequeñas actividades, algunas otras exposiciones sobre este patrimonio vivo que le ha dado sentido a la ciudad, lo que yo hablaba de la diversidad. Porque para nosotros, obviamente, este concepto de patrimonio monumental ya está casi en desuso, ¿no? Hablamos de este patrimonio rico que le da vida a la ciudad, con una serie de oficios, y entre esos nos concentramos en uno que lastimosamente casi ya ha desaparecido, o más bien se ha estado transformando, que es el de las cajoneras, que es un oficio bien interesante. Primero, porque es un oficio solamente de mujeres, y pensemos en mujeres de hace poquito tiempo, unos 60 años atrás, que sean cabezas de hogar y que sean independientes económicamente. Eso, ustedes como muy bien sabrán, es muy difícil en una sociedad como la quiteña. Pero sin embargo, estas mujeres rompieron ese canon para la mujer y fueron comerciantes, negociantes, nosotros les llamamos dinamizadoras del comercio popular, porque en sus cajones, ustedes recordarán, en los cajones de los portales, se vendía de todo lo que la gente necesitaba. Hoy existen dos cajoneras que a veces salen, ya no tanto como antes, salen eventualmente, son dos hermanas, se llaman Ana y Lucía Claudio. Ya están también un poco mayorcitas las señoras, pero siguen saliendo a veces para seguir vendiendo sus productos. La exposición la hicimos en conjunto con Flaxo, con el Departamento de Antropología, con Eduardo Kingman y Erika Bedón, y también es un homenaje a una antropóloga, una antropóloga argentina, que vivía fascinada con el centro histórico de Quito, se llamaba Blanca Muratorio. Y ella en especial se dedicó muchos años de su trabajo a las cajoneras, a estas mujeres que rompían, ya les digo, todo tipo de esquemas de lo que era ser una mujer en el siglo XIX y en el XX también. Así que la exhibición muestra esta relación de las cajoneras con la ciudad y su oficio. Va a estar abierta hasta marzo del año que viene. Bueno, pues ahí está, amigos, amigas, para que visiten el Museo de la Ciudad. Hay muestras ahí que usted puede divisar, y algo que a mí me llamó mucho la atención de esta exposición es que, pese a las fotografías que tuvieron quienes trabajaron en esta exposición, pues los colocaron ahí como debe de ser. Vinieron las cajoneras y les dijeron, están equivocados, debe ser así. Así que no se pierda esta riqueza que a veces pasamos por el centro histórico y que pasamos por desapercibido. Darío. Sí, amigos oyentes, tenemos algunas precisiones, algunas observaciones de este diálogo. Carolina Navas, jefa de Museología Educativa del Museo de la Ciudad, nos ha acompañado y nos ha contado sobre la historia de los museos en América Latina. Nos ha dicho, ahora todos los museos deben tener niveles de accesibilidad a la información, independientemente del público que manejen. El objetivo de los museos es reforzar la convivencia de la sociedad. Los museos, independientemente de su contenido, deben tener un fin social. Los museos presentan una posible mirada sobre una realidad, no una verdad. Hasta marzo del próximo año se encuentra en el Museo de la Ciudad la exposición Las Cajoneras, y nos hacen la cordial invitación a que la visiten. Muchas gracias, Carolina. A ustedes, muchas gracias. El museo está abierto de martes a domingo de 9:30 a 5:30. Bienvenidos todos. Muchas gracias. Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. ...70 artesanos en la Sexta Feria de Arte, Diseño y Tradición 2016. Del 9 al 11 de diciembre. Área de la Mujer Nela Martínez de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tendrá la oportunidad de encontrar productos considerados piezas únicas, creadas con la sensibilidad humana y desde su perspectiva de ver el mundo. Le esperamos una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Buen día, ¿hay un cafecito para mí? Por supuesto, venga, porque ya se abre la Plataforma Cultural. El punto de encuentro de la inclusión con temas históricos, culturales, sociales y hasta de coyuntura. Todo esto con tradiciones y costumbres desde el pueblo, desde la mirada de los actores, colectivos y gestores culturales. Plataforma Cultural. Amigos oyentes, 8:33 de la mañana, usted se informa en Cultura en Acción. Hoy nos acompaña en los estudios de la radio el ingeniero Freddy Picoita, coordinador del Museo del Observatorio Astronómico de Quito, que fue creado en 1873, único de Ecuador y el segundo más antiguo de Sudamérica. Sus propósitos están encaminados al ámbito de la investigación, educación y difusión. Este observatorio fue creado por Gabriel García Moreno, el expresidente. Su vocero está aquí para hablar sobre la importancia de este museo y cómo la población puede hacer uso de este espacio. Bienvenido, Freddy. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Oyentes, estimados oyentes, ¿cómo están? Así es. Mi presencia acá es para darles a conocer un poco acerca de este espacio patrimonial, que bueno, luego ya iremos conociendo un poquito más dónde está ubicado y cómo hacemos para llegar hasta... Efectivamente, Freddy, joven también, a veces decimos, un joven puede haberse empapado de tanta historia que tiene este museo desde 1873, y donde las autoridades pues han ido poniendo énfasis y se ha ido desarrollando, pasando de mano en mano, hasta ahora quedarse y convertirse en un museo. Quisiera que nos comentes una historia de cómo fue este museo para ubicar a la población. Por supuesto, bueno, efectivamente son ya 143 años que tiene esta institución, este lugar como observatorio. En realidad el museo es mucho más moderno, el observatorio como tal son 143 años de historia, difundiendo las ciencias acá en el país. Les comento un poquito, bueno, se empezó obviamente desde el estudio de la astronomía, pero también hablamos de sismología, cartografía e inclusive meteorología. por ejemplo, los primeros sismógrafos están en este lugar y los podemos conocer ahora en el museo. La primera estación meteorológica que llegó al país también está en este lugar. Y lo más interesante es todavía que funciona, está en funcionamiento ahora, bueno, quizá para el observatorio nada más, pero aún hay datos muy interesantes de los que las personas pueden llegar y conocer. Como museo, como tal, bueno, gracias a la restauración que se hizo entre 2007 y 2009, empezamos desde el 2011, es decir, tenemos 5 añitos nada más, es un museo relativamente joven, donde se pueden conocer varias de la historia que se trató acá en este sitio. Estamos distribuidos, por ejemplo, en una planta baja, que son 4 salas, en un subsuelo original que ha sido remodelado, se han conservado las mismas salas, son 4 salas más que tenemos en la parte de abajo, y se puede llegar hasta la torre, que es la parte interesante, la torre de observación, donde está un gran telescopio, un telescopio bastante antiguo también, 141 años, y que todavía funciona, con el cual se hacen observaciones nocturnas, por ejemplo. Lo interesante también de acá es que se puede conocer el instrumental con que cuenta el observatorio. Al inicio hicimos una introducción de que este lugar fue construido gracias a la visión que tenía el expresidente García Moreno. Bueno, en realidad la Escuela Politécnica Nacional, que es la universidad que también fundó García Moreno, nosotros pertenecemos a ella. El padre Juan Bautista Menten fue el primer director y el encargado de realizar los diseños del observatorio, que a propósito tiene un diseño bastante particular. Muchas personas que hayan pasado por la Alameda quizá se hayan dado cuenta que hay un único edificio en el centro del parque que tiene casi la semejanza a un castillo. Bueno, y recordemos que este observatorio también fue basado en un observatorio que existió ya en Bonn, en la ciudad de Alemania, y el primer director, bueno, fue alemán. Entonces, los planos, los diseños fue elaborado por Juan Bautista Menten, que a propósito lo tenemos en la primera sala para que lo puedan conocer. Fue un jesuita él, pertenecía a la orden de los jesuitas, y bueno, los que están a cargo de la iglesia de la compañía. Uno de los primeros profesores también de la Escuela Politécnica Nacional, junto con Luis Odiro, Teodoro Wolf, bueno, fueron personajes que contribuyeron mucho a la ciencia, y gracias a ellos pues tenemos este magnífico observatorio, que en la actualidad funciona como museo, pero también tenemos la parte investigativa. Al inicio también nos hablábamos de las funciones que tiene ahora el observatorio, que es la investigación, y el museo se encarga un poco más de la difusión y la educación hacia las personas. En cuanto a la investigación, pues bueno, hay personal capacitado. Por ejemplo, el actual director es el doctor Erickson López. Cabe mencionar que fue el primer astrofísico de acá del país. Son 20 años ya que está a cargo de este lugar. Bueno, su trabajo ha sido día a día para que el observatorio sea reconocido a nivel local, a nivel nacional también. Y bueno, hay personal que lo acompaña también, como la parte de astronomía. Hay unidades de electrónica, unidades de mecánica, que ellos se encargan de realizar proyectos que van encaminados a la astronomía. En cuanto a la investigación, ¿qué es lo que tratan de buscar? En cuanto a la investigación, son proyectos los que se realizan. Por ejemplo, en la unidad de astronomía tenemos una persona que se encarga de radioastronomía, por ejemplo. Ellos se encuentran con sus análisis de datos, ¿verdad? Y cuando se generan resultados, lo que nosotros hacemos es divulgarlos. Y un buen mecanismo para la divulgación, aparte de los canales modernos que tenemos ahora como redes sociales, el observatorio durante el año tiene un ciclo de conferencias. Que a propósito, me gustaría aprovechar el espacio para invitarles a la última conferencia que se va a realizar de este año, justo es el día de mañana, y va a ser dictada por el doctor Erickson López. Es una gran oportunidad para conocer de primera mano qué es lo que está haciendo el observatorio, y bueno, de su vocero oficial, que es el doctor López. Estas investigaciones van encaminadas en todo lo que tiene que ver con astronomía, por ejemplo, o el área de electrónica, se encargan de la investigación en cuanto a satélites. ¿Y en estos talleres a qué hora empezarán? Bueno, las conferencias en realidad es el día de mañana, va a ser a las 11 de la mañana en el hemiciclo politécnico. Esto queda dentro del campus de la Escuela Politécnica Nacional. Es gratuita, al igual que todas las conferencias. Hay varios ponentes, pero bueno, lo atractivo de mañana es que va a ser nuestro director. y van a conocer de antemano, es un tema un poquito extenso, pero muy interesante para las personas que les apasiona el tema de la astronomía. Les resumo un poquito, se va a discutir sobre si es que ha fallado la teoría de la relatividad de Einstein, por ejemplo. Resumiéndolos un poquito, el nombre largo, bueno, es un poquito más complicado, pero es interesante para conocer de primera mano, como les había mencionado, cuál es el criterio que tiene nuestro director. Y bueno, las personas podrán realizar preguntas, porque al final de la conferencia siempre se destina un tiempo prudencial para las preguntas. Eso en cuanto a la investigación. Y en cuanto a lo que es la difusión que ustedes están trabajando. Bueno, sí, como en el inicio nos dijo que somos personas jóvenes, en realidad las que están en el museo. Y la misión es que el observatorio y el museo como tal sea reconocido. Y estamos empezando desde los niños, desde las escuelas. Hay un plan que arrancó, bueno, ahora que los chicos empezaron clases, arrancamos con un plan de visita a las instituciones educativas para realizar invitaciones. Invitaciones un poquito más concretas, tratando ya de organizar visitas al museo con grupos, para desde el museo nosotros impartir lo que tenemos en nuestras salas, y también, bueno, ver si en algún momento logramos calar hondo en alguno de esos estudiantes y se nos convierte en un próximo científico que pueda contribuir también al país. Aparte de esto de hacer, por ejemplo, visitas a las escuelas, realizamos talleres, realizamos conferencias, como lo había mencionado. Son talleres prácticos, por ejemplo, para niños, para estudiantes, que pues, vendrían a ser los jóvenes. Y en este año que está por culminar, nos hemos inclinado también por un grupo que quizá esté un poco relegado en la sociedad, que son los tercera edad. En el mes de octubre realizamos una actividad muy interesante, destinado únicamente para las personas adultas mayores. Fue gratuito y tuvieron la oportunidad de conocer el observatorio. Nos llevamos una grata sorpresa saber que muchos de ellos ya habían visitado este lugar con anterioridad, pero muchos no. Entonces, ahí es donde está el trabajo del museo, en realidad. Sabemos que los ecuatorianos, no solo los quiteños, no tenemos mucho la cultura de visitar lugares patrimoniales o museos. Y nuestra labor está en eso, hacer que las personas conozcan en primera instancia qué museos tenemos en la ciudad y cuáles son las actividades que tenemos. ¿Han cumplido ustedes ya en este 2016 todas las actividades, esos propósitos que dijeron lo vamos a hacer? Así es, hemos cumplido en realidad, porque la meta al inicio de año fue realizar una actividad por mes y todos los meses hemos venido realizando actividades. Como les había mencionado, para niños, jóvenes, adultos, inclusive actividades en la noche. Porque es muy llamativo, muchos escuchan el observatorio y lo primero que quieren es llegar a este lugar y observar las estrellas. Entonces, cuando se puede, que son en los meses de julio y agosto, temporada seca, también realizamos nosotros eventos, sobre todo en la noche. Hemos cumplido también con esos eventos. Por ejemplo, le menciono alguno que se me viene a la memoria ahora, que fue el 8 de septiembre, un taller que hicimos que se llamó Los Secretos de la Luna. Hicimos un llamado a las personas que quieren acudir al observatorio y visitarlo de noche. ¿Se pudo ver la luna? Se pudo ver la luna en su fase de cuarto creciente con el gran telescopio MERS que nosotros tenemos. ¿Cuarto creciente que corresponde a qué tipo? ¿Luna llena? ¿Luna tierna? No, la fase de cuarto creciente es cuando la tenemos casi a la mitad de la luna, ¿verdad? Luna llena. Completamente llena, ¿verdad? Y la mejor fase para observar la luna es precisamente en esta, ¿no? El cuarto creciente, porque cuando es luna llena tenemos demasiada luz y con los telescopios inclusive nos llega a molestar un poco la visión, así es. Se utiliza este telescopio MERS que les había mencionado, pero también tenemos telescopios electrónicos, telescopios modernos, que también son utilizados para la luna. Para este 2017 ustedes ya han trabajado, han planificado, ¿qué es lo que tendremos para la comunidad? Y tenemos ya gran parte del 2017 avanzado, nos falta un poquito los últimos meses quizá, pero estamos trabajando en eso, recordemos estamos empezando el mes, y lo que tenemos, bueno, va a ser, les hablo de agosto, por ejemplo, cursos de verano, siempre hacemos cursos de verano todos los años. En esta ocasión lo vamos a hacer al igual que en el 2016, por 2 semanas con 2 grupos distintos, 2 edades distintas. Siempre nos enfocamos en los niños porque creemos que desde estas cortas edades es donde nosotros debemos trabajar para que ellos después se vayan inclinando por las ciencias astronómicas. Que recordemos acá, pues bueno, en el país no las tenemos en ninguna universidad, y lo que hacemos es darles un empujoncito a los chicos que ya están interesados en este tema para que sigan investigando y posteriormente, pues bueno, quizá especializarse en otro lugar y puedan aportar en el campo de la ciencia acá al país. Más actividades como talleres, por ejemplo, talleres didácticos para los niños, estamos planificando también, por ejemplo, talleres de nebulosas. Les resumo un poquito de qué se tratan los talleres. Los talleres, lo que queremos nosotros es, primero, que se escuche una charla muy corta. Recordemos que son niños y, bueno, ellos aprenden un poco más con la experiencia. Entonces, las charlas, aparte de que las da un analista del observatorio, una persona que sabe del tema, va acompañada de una manualidad, siempre es una manualidad. Por ejemplo, vamos a hacer algo de eclipses. Al final vamos a hacer un eclipse casero, por mencionarles. Si hacemos un taller de nebulosas, al final se podrá elaborar una nebulosa con materiales caseros y los chicos van a poder llevarse eso. A través de las redes sociales podemos observar algunos reportajes respecto de este museo en el Facebook, pero también hay grabaciones, videos de lo que son las constelaciones, las estrellas, quizá para acercar a la comunidad, pero quisiera que nos comente esa realidad de todo lo que podemos ver a través de las redes sociales y lo que podemos ver físicamente, o sea, asistir a este espacio. Ya. Bueno, las redes sociales son un mecanismo para captar a nuestros visitantes en realidad. Toda la información que ponemos acá es obviamente real, pero lo que se puede observar o lo que hay en el museo se puede ver de primera mano cuando nosotros vayamos hasta este lugar. Van a conocer los instrumentos, por ejemplo. Haciendo una comparación, lo que hay y lo que publicamos nosotros, por ejemplo, lo que se publica siempre son noticias interesantes. Nosotros tenemos varios segmentos en Facebook que nos sirven. Bueno, realmente hemos tenido muchas experiencias y Facebook ha sido la principal red social que nos ha permitido captar a las personas muy rápido. Lo digo esto porque hemos probado con varios segmentos. Por ejemplo, tenemos un segmento que se llama Throwback Thursday, por ejemplo, donde estamos colocando fotografías antiguas de la Alameda, que es interesante, y las personas pueden llegar y hacer una comparación de una fotografía antigua que observaron en nuestra red social con lo que tenemos en la actualidad, por ejemplo. Es más, en banner que nosotros tenemos en el museo, hay algunas fotografías antiguas, como por ejemplo una fotografía donde se puede distinguir el Ichimbía, hace varios años atrás, donde prácticamente no tenemos ninguna residencia, y si lo hacemos la comparación ahora, pues bueno, está rodeado de casas. Más segmentos en Facebook, como por ejemplo trivias astronómicas. Tenemos un segmento muy interesante que les gusta a las personas y que hemos visto una falencia. No sé si les ocurre acá que tenemos likes, tenemos me gustas, pero no tenemos la interacción con el público. Entonces, ¿qué nos hace falta? ¿Qué nos hace falta? Eso estamos promoviendo ahora, las trivias astronómicas. Hay personas que les gusta mucho compartir sus conocimientos. Entonces, lo que hacemos nosotros ahora, nos está yendo bastante bien, es un segmento bastante nuevo, es colocar algunas preguntas con opciones de respuesta y hacemos que participen las personas. Y ese ha sido el mejor mecanismo para que ellos puedan realizar sus comentarios y nosotros poder interactuar con ellos. Ahora, ¿y cómo les está yendo en esta cuestión de las trivias? ¿Positivamente? Sí, positivamente, nos está yendo bien. Como les dije, tal vez falta darles un empujoncito a nuestros seguidores y ellos lo que hacen es realizar sus comentarios en nuestros posts de Facebook y nosotros interactuamos con ellos. Quizá los que se equivoquen les colocamos la respuesta positiva, por decirles, al siguiente día. Es un mecanismo. Nosotros estamos constantemente tratando de buscar nuevas alternativas que nos hagan interactuar con las personas. Ahora, de todas estas visitas, de todo el trabajo que ustedes están realizando dentro de la investigación, de la difusión, ¿qué cambios se han ido encontrando, qué sé yo, en nuestro ecosistema? Bueno, los cambios que se han tenido acá, desde que, le puedo hablar desde que llegamos nosotros. Como le había mencionado, es un grupo joven Y la idea es que las personas se vinculen con el observatorio, llegar a la comunidad, y la respuesta ha sido favorable. Estamos en un horario de atención que nos permite que las personas visiten el museo. De lunes a sábado, por ejemplo, de lunes a viernes, tenemos visita de extranjeros, tenemos visita de estudiantes o grupos, y los días sábados, en cambio, familias. Y los talleres y los eventos que realizamos también son para familias. Así que el cambio ha sido positivo. Nosotros llevamos un control de estadísticas también y nos hemos podido dar cuenta que el flujo de visitantes está mejorando al observatorio. Hay muchas personas que nos dicen, nosotros ofrecemos el servicio de guianza como en todos los museos, y podemos conversar con ellos de que, bueno, pensaban que estaba cerrado este lugar, que no era un museo, que no sabían qué era. Y allí es el trabajo de las personas que estamos allá. En el trabajo que ustedes realizan, que publican, que dan a conocer en cuanto al tiempo, en cuanto a sismografía, ¿se puede confiar? Bueno, a ver, los trabajos que nosotros realizamos allá es compartir a las personas lo que en algún momento realizó el observatorio. Como yo les había mencionado, son 4 ciencias las que se estudiaron allá. Pero sismología, pues bueno, ya no la realizamos, ¿no? Ya no la realizamos. Lo que se conoce, si es in situ, es los sismógrafos que están en el país. Los primeros que llegaron al país y están en 2 salas. En la sala Tauro, los primeros sismógrafos que nosotros tenemos acá. Una primera estación que se llama Bosch Omori. Una segunda estación que llegó y que está en esta misma sala, que se llama Mayinka Bosch. Y luego hay otra sala que se llama Centauro. En esa sala, en cambio, ya tenemos otro tipo de sismógrafos que serían un poco más modernos, que solo acudiendo al museo los podríamos conocer y ver cómo es que se realizaba su función. En estas épocas de lluvia, ¿no? Porque usted nos decía simplemente los meses de agosto, julio, son aquellos donde se puede observar todo lo que es el firmamento, pero en estas épocas de lluvia las actividades cambian, porque ya no podemos observar nuestro universo. Entonces, ahí la gente puede darse cita y ser parte de talleres y qué otras actividades más. Exacto. Esta es una muy buena apreciación porque muchos tenemos la idea de que acá en Quito, los 365 días del año, podríamos utilizar un telescopio para observar el cielo, pero en realidad no. En Quito solo hay 60 noches despejadas en lo que va del año, y son en estos meses que yo les había mencionado. Y como nos planificamos al inicio de año, es precisamente con estas temporadas. Por ejemplo, en la temporada lluviosa que estamos viviendo ahora, y lo que tenemos son visitas al museo, por ejemplo, conferencias, actividades que no requieren observación en este caso. Talleres, por ejemplo, también nosotros tenemos eventos como charlas temáticas, pueden ser, por ejemplo, recordemos que nosotros tenemos acá una estación meteorológica. Inclusive nuestro meteorólogo nos acompaña en las charlas que nosotros realizamos y las enfocamos a quizá algo relevante en el año. Por mencionarles, si hacemos algo por el Día de la Tierra, algo por el Día del Ambiente, tratamos de enfocar esas fechas en temporada de lluvia y no realizamos observaciones. Por ejemplo, las observaciones nocturnas que se realizan martes, miércoles y jueves, en temporada lluviosa las suspendemos, por obvias razones, ¿no? Entonces, la página web que tiene el observatorio es OACU, de Observatorio Astronómico de Quito, .epn.edu.es, está bloqueada por ahora en cuanto a las reservas para observaciones nocturnas, pero se les da la opción de realizar reservas para grupos, sobre todo para visita al museo. Las visitas al museo, lo interesante es que pueden ser temáticas también. Cuando se reserva, siempre les damos la opción de que escriban con qué temática quieren que se realice la visita. Por ejemplo, si están tratando en el colegio algo que tenga que ver con física, nosotros podemos acordar un espacio con un analista de la parte de astronomía y que se encargue de unos 15 minutos, por ejemplo, de ayudarles a reforzar lo que están viendo en el colegio. Al final siempre hacemos una foto de grupo en las instalaciones que tenemos, la compartimos en nuestras redes sociales y realizamos un par de preguntas que tienen que ver con la visita que se realizó. tenemos que darnos cuenta, a ver si nos pusieron atención los chicos. Así que al final nosotros hacemos siempre eso. Y cuando son muy pequeños y vemos que la temática tiene que cambiar, obviamente, para que no se nos aburran muy rápido, quizá conocer de sismógrafos, quizá conocer de instrumental meteorológico o de telescopios no les parezca muy llamativo, pero nosotros al final realizamos el lanzamiento de un cohete casero, por ejemplo, que les llama mucho la atención a los chicos. Así están las actividades del Observatorio Astronómico de Cecita al Parque de la Alameda, y ahí ustedes podrán ser partícipes de este encuentro y conocer todo el proceso desde 1873 con los equipos que aún se conservan en este espacio. Darío. Bien, tenemos algunas ideas recabadas de este diálogo. Este observatorio tiene 143 años de historia difundiendo la ciencia en el país. Además del trabajo astronómico, también hay información y aparatos históricos de sismografía y cartografía. El observatorio funciona como museo, también como centro de investigación. Se han realizado un ciclo de conferencias en donde dan a conocer qué actividades realiza este espacio durante todo el año. La última conferencia se realizará este jueves 8 de diciembre a las 11 horas en el hemiciclo Politécnico de la Escuela Politécnica Nacional. Participará Erickson López, director del observatorio. Dictará una ponencia en donde se discutirá si ha fallado la teoría de la relatividad de Einstein. El ingreso a esta actividad es completamente libre. La misión es que el observatorio y el museo sean reconocidos. Actualmente manejan un plan de investigación y de invitaciones a las instituciones educativas que visiten las instalaciones. También realizan talleres prácticos para niños y estudiantes y también para adultos mayores. La agenda del 2017 está casi llena. Para este año se tiene previsto realizar 2 semanas de curso de verano con niños, en donde buscan que las nuevas generaciones se interesen de manera profesional por la astronomía. Gracias, Darío, y gracias a usted también, Freddy Picoita, por habernos acompañado del Observatorio Astronómico. Y vamos a finalizar este espacio informativo comentándole las actividades para este miércoles 7, 9 de la mañana. El laboratorio actoral del grupo Contra el Viento, trabajo de perfeccionamiento de técnicas con actores de grupo, y también participarán invitados en la Fundación CAIPAE, en la sala Contra el Viento, la extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en La Merced. Así que todos están cordialmente invitados a partir de las 9 hasta las 13 horas. A las 19 horas habrá el taller de filosofía, el tema filosofía presocrática, con el facilitador Iván Pino, en la Casa de la en la Casa Cultural Humacantao, que está en la Pedro Gual, ED207 y Mojanda, en el sector de Chimba Calle. Si ustedes quieren compartir más actividades, comuníquese al teléfono 2-66-87-60. A las 19:30 habrá la presentación de la obra La Belmonte y yo, ballet ecuatoriano de cámara, en el Teatro Nacional Jaime Roldós Aguilera de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y a la misma hora también estará la presentación del ballet folclórico Hachigua en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esto tiene costo de $25 y $30. Hasta aquí Cultura en Acción. Gracias por habernos acompañado. A nuestro compañero Diego Salazar en controles, a Wilmer de Yugla, y en la conducción estuvo Darío Males y Laura Ríos Armijos. Hasta la próxima. ¡Qué rico que estuvo el Maito! Esperamos que hayan tenido buen provecho. Nos vemos mañana en otro desayuno familiar, junto a Cultura en Acción. Para fortalecer la memoria del país y de ecuatorianos en el mundo. Nos vemos en Cultura en Acción.